integrante de la Sexta Brigada Aérea de Tandil, recibieron esta placa. Quien, bueno, ha hecho la donación es la artista María Inés Guenzati, a quien contactaron por una gran placa de mármol con inscripciones que va a estar ubicada finalmente en un monumento erigido en el Aeropuerto Base Aeronaval de Río Grande. El homenaje tiene lugar en el marco del Bicentenario y el 28º aniversario del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Quienes pasaron por la barría, bueno, integrantes del sector Defensa Río Grande, el suboficial mayor José Francisco Pascual, que ya está en contacto telefónico. ¿Cómo le va, suboficial? Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Bueno, muy bien, muy contentos de ayer haber estado en su ciudad y bueno, y enormemente agradecido con la señora María Inés, uh-huh, que desinteresadamente en un contacto telefónico un día hicimos una consulta y ella que directamente dijo, tráiganme lo que necesitan que yo les haga para colaborar con, digamos, con gente, con veteranos de, uh-huh, que estuvieron en la guerra de Malvinas, ¿no? Uh-huh. Porque esto es un homenaje a los que ya no están con nosotros. Y bueno, es una forma de mantenerlo siempre presente. Bien. Suboficial mayor Pascual, en principio queríamos preguntarle cómo ustedes llegan a contactar a la artista María Inés Guenzati. Bueno, mire, la anécdota, un día viajo a la ciudad de Bolívar, donde un compañero que teníamos en la Fuerza Aérea, fuimos por un problemita personal de este muchacho a saludarlo, uh-huh, y veo una camioneta que decía Mármoles Maxwell. Entonces me acerco, le pregunto si esa gente grababa, si hacía grabaciones en mármol, y me dice que no, pero que grababan en Olavarría. Y es así que me dan el teléfono celular de María Inés, y bueno, una vez ya en Tandil hice contacto, y bueno, y todo esto produjo que ella nos hiciera el grabado de la placa y nos obsequiera, aparte del grabado, uh-huh, nos obsequió la placa. Bien. Que no es poca cosa. Sin dudas. Para nosotros tiene muchísimo significado. Uh-huh. Sin dudas que sí. Bueno, de esa forma, no solamente han contactado a una gran artista, sino que también se llevan un obsequio para ser parte de este monumento. ¿Nos cuenta qué es lo que está levantándose allí en Río Grande? Nosotros, para el conflicto de Malvinas, estuvimos destinados desde el mes de abril a junio inclusive, y bueno, en nuestro paso por ese lugar, hemos viajado en diferentes oportunidades y hemos puesto alguna placa recordatoria del escuadrón. Uh-huh. Y queríamos ahora estar presente en el Bicentenario de la Patria. Y es por eso que vamos a llevar, calculamos que las autoridades del aeropuerto, porque ahora es Aeropuerto 2000, nos van a asignar un lugar, para mí es sorpresa en dónde lo voy a poner, pero yo, por medio de Marcelo Martínez, una vez al regreso de Río Grande, le voy a enviar una foto y material para que ustedes me lo puedan difundir en esa hermosa ciudad de Olavarría. Sin dudas que sí, lo haremos, Pascual. Bueno, realmente significativo para nosotros como olavarrienses también, porque tendremos una partecita nuestra allí. Por supuesto, mire, uh-huh, todos los argentinos nos unimos para cosas enormes. Bueno, esta vez yo quería que se supiese, que se difundiera, digamos, que no quedara en el anonimato una colaboración que quizás alguien lo podía hacer o no, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, yo le agradezco mucho a su medio, le agradezco a Marcelo el ayer haber estado con nosotros, porque sabe una cosa, señora, las cosas se tienen que saber, y más cuando son hechas de la magnitud con que lo hizo María Inés, en una forma total, pero totalmente desinteresada, uh-huh, en la cual ella me pidió, nos pidió, dijo, no le den difusión, y para mí yo lo veía necesario que esto se sepa, porque ella es una causa muy noble para lo que ella nos cedió. Uh-huh. Así que yo ya me he contactado con gente de Buenos Aires con la que vamos a llevar la placa, y bueno, creemos que iba a ser en principio ahora en estos días, creo que se pospuso unos días más adelante, pero yo volviendo de Río Grande, le estoy mandando un email a usted, a su radio, con fotos, y para que ustedes me lo puedan difundir en, como le dije, en su ciudad. Seguramente, será magnífico. Bueno, le agradecemos este contacto telefónico y el haber compartido todo esto con la audiencia de La Voz de la Región. Muy amable. Por favor, muchas gracias.